¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan, aquí, emitiendo en directo en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí y acompañarnos cada domingo. Ya sabéis también que nos podéis escuchar en directo por streaming en cualquier parte del mundo si pincháis en directo.radiotopo.org y también nos podéis escuchar en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes si tenéis que madrugar mucho a las 7 de la mañana. Pero también nos podéis escuchar cuando os apetezca, cuando os aburréis, cuando estáis hartos de todo. También en las redes sociales en las que subimos el programa, en Instagram, Facebook, X y iVoox. Hoy tenemos con nosotras y nosotros en el estudio a Pilar Guayar. Pilar Guayar es presidenta de la y fundadora de la Asociación Estelar, la asociación que pone luz y color a las UCIs infantiles, que hace más humanos esos entornos tan a veces tristes, tan oscuros a veces, y que también acompaña en el duelo a los padres de los bebés prematuros que desgraciadamente fallecen en dichas UCIs. Pero antes de entrevistar a Pilar Guayar, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, en este caso de su célebre serie El Albero, y que se titula El regreso de Valeria Taylor, como siempre en la inconfundible voz de nuestro querido Pepe Fernández. Todo ello aderezado con muy buena música, como siempre, será nuestro programa 488. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a dormir. Si no estoy ocupado a vivir, ocupado a morir. Y antes de pasar con el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro, quería hacer un pequeño breve hoy, y es que hoy, este pasado viernes, día 27 de marzo, fue el Día Mundial del Teatro. Y como en este programa tenemos tres colaboradores que son actores aficionados en el proyecto teatral Caídos del Cielo, de nuestro amigo y director teatral y actor Félix Martín. Tenemos a Jesús Grijalva, a José Peña y también a Juan y Palomo. Y como también hemos tenido a nuestro programa a Fran Martínez, al alma mater y fundador del Teatro Bicho, pues qué menos que dedicarles este breve, porque el teatro ha sido, es y será siempre la primera fuente de expresión de sentimientos que hemos tenido el ser humano. Por encima incluso de lo del cine, porque el cine es bastante posterior al teatro. El teatro existe desde las antiguas civilizaciones y seguirá perdurando siempre. Porque, repito, es la forma más directa, más auténtica de expresión de sentimientos, de emociones, también de tristezas, de alegrías, de que el público esté frente a frente con los actores y actrices. Así que larga vida al teatro, larga vida a las compañías de teatro independiente que siguen haciendo posible que miles y miles de obras sean estrenadas y reproducidas en cada teatro de este país, y larga vida a los actores y actrices que dan vida a estas obras de teatro. Y ahora sí, ya sabéis que si escuchamos a Mike Ríos, pues ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Pues siempre que suena todo a pulmón del maestro, del grande Miguel Ríos, pues ahora vamos a dar paso a otro grande, a otro maestro, en este caso del relato y de la escritura, como es nuestro amigo Pepe Regueiro. En este caso vamos con un relato de su serie El Albero, su famosa serie El Albero, basada además en un bar oscuro y lúgubre de Zaragoza. Y en este caso hablamos de El regreso de Valeria Taylor, en la voz, como siempre, maravillosa, de Pepe Fernández. El Albero, el regreso de Valeria Taylor. Un destello de luz atravesó el sucio cristal del albero. Reconocí a Valeria. Su melena rubia seguía entrando medio segundo antes que ella. En los bares, uno aprende que hay mujeres que vienen a beber, otras a que las miren. Valeria siempre regresaba para las dos cosas. Ella, deslizándose sobre el serrín, esquivando el aire con sus caderas, llegó a la barra. Ya le habían puesto su copa de vino blanco. He leído tu columna. Vaya, la joven esposa millonaria regresa, dijo Juan Lacasa sin levantar la vista. Alguien tenía que escribirla. No hacía falta que la ensuciaras. Blas, sigues teniendo el mejor mal vino de toda Zaragoza. Ahora, con tu nueva vida, podrías beber champán. Sí, dijo Valeria Taylor mirando el vaso, pero el champán no sabe quién eres. En el albero no servimos champán, pero sabemos quién entra por la puerta. Estabas deslumbrante el día de la boda, continuó la casa, salvó la sonrisa. Olía al alcanfor. Blas, debes engrasar la puerta. Cada vez que habla, chirría. La casa sonrió incómodo. Parece que no te agradó la crónica de tu boda. Juan la casa insistía obstinadamente. La gente quiere que le contemos historias. Entonces debes inventártelas mejor. Deja el café, regresa al vino. Dicen que tu marido importa medio mundo. Importa y paga. Su marido tenía dinero, pero era como el montón de tierra donde se acuestan los elefantes para morir. Seguí secando los vasos. Definitivamente no voy a mejorar la iluminación del albero. Hay quien vive de contar la vida de los demás. Con esta poca luz, al menos, tiene una disculpa para equivocarse. A continuación, Javier hará el comentario, como siempre, al relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, como siempre, cada domingo poniendo voz a las historias magníficas que nos cuenta, que nos escribe nuestro amigo Pepe Regueiro. El albero, ese bar lúgubre donde todo ocurre a media luz y donde las personas buscavidas se encuentran en la barra. Y en este caso, Valeria Taylor es un claro ejemplo de una persona buscavidas. De una persona que nace humilde y que encuentra su golpe de fortuna en la vida casándose con un millonario. También el relato tiene una pullita a la prensa, de algún modo encubierta, pero sí, en este caso Pepe sí habla sobre las historias que cuentan los periodistas, que a veces cuentan, o por lo menos deberían de contar, historias reales, y a veces, y no tan pocas como a veces parece, también se las inventan. Y se inventan ciertas cuestiones que ni les ocupan ni les preocupan, pero a veces se hace con el propósito de ganar audiencia, de vender periódicos o de que la gente dé clic en los anuncios de ciertos medios digitales. Así que en este caso Pepe Regueiro mezcla ambas cosas, mezcla esa persona buscavidas y mezcla ese aroma a tufillo, a crónica, mitad cierta y mitad inventada, que algunos jornaleros del papel y la pluma pues escriben en sus respectivos medios, en este caso en un periódico. Pues gracias a Pepe Regueiro, y vamos otro poquito de Miguel Ríos antes de pasar al primer corte musical. Y la estrofa de mi última canción, cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Pues sí, todo a pulmón, como diría el gran Miguel Ríos. Y ahora vamos con el primer corte musical de hoy, que los dos tienen mucho que contar en sus letras. Vamos con el gran Antonio Orozco y vamos con una probablemente de sus canciones más emotivas, de las canciones más emotivas que ha cantado nunca Antonio Orozco, que se titula Mi héroe. Entenderéis por qué. De la emoción de esta canción cuando la escuchéis. Vamos, sí, con Antonio Orozco en su canción Mi héroe. Tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por baile. Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Sí, mi amor, se puede. Sacrifice. más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe. Siempre, siempre será. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte. Jamás te oí contar atrás de un solo paso. Y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Solo una palabra del presente. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte. Y yo bendigo haber podido conocerte. Se puede robar todos los lujos del maravillosa canción de Antonio Orozco, Mi héroe. La verdad es que da mucho que pensar. Recordaros que tenéis dos formas, dos medios para poneros en contacto con nosotras y nosotros. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico que es casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com. Y también un número de WhatsApp que es el 608-539669. Repito, 608-539669. Y os animo además a que podáis poneros en contacto con nosotras para hacer cualquier sugerencia, cualquier crítica, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada de hoy, con Pilar Guayar, presidenta y fundadora de la Asociación Estelar, que pone luz y color a las UCIs infantiles y que además este mes de abril celebra su 10º aniversario, y por eso tenemos aquí a Pilar Guayar. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar en tu casa, en nuestra casa, en Con la Casa en la Mochila. Muchísimas gracias a vosotros. Pilar, aunque es verdad que has estado ya anteriormente en nuestro programa al menos un par de veces, sí que querría que contases a nuestras y a nuestros oyentes, sobre todo los que se incorporan nuevos por primera vez, el por qué fundar la Asociación Estelar. ¿Qué motivo ha tenido para ti el fundar esta asociación y por qué? Bueno, pues Estelar nace de una experiencia familiar. Es prácticamente la historia de mi hija. Y bueno, pues mi hija primero tiene un niño perfectamente sano y normal, todos muy contentos, luego se vuelve a quedar embarazada, tiene una pérdida, un aborto en la semana 19 de gestación, y por circunstancias yo vi a la niña y se volvió a quedar embarazada, y en esta ocasión pues acabaron naciendo dos bebés, Ana y Pablo, de 24 semanas de gestación y 2 días, el límite de la vida era 24 semanas. Y pesaron 600 y 660 gramos. A los 2 días Ana falleció. Y bueno, pues esta situación, tener que tomar decisiones, y mi hija y yo vivirlo a su lado, Pues fue muy difícil. Y luego lo que le entregaron de recuerdo de Ana fue la venda que girada llevaba forma de gorrito que ponen a todo bebé que nace, porque hay que abrigar la cabeza, porque es el espacio más grande por donde el bebé pierde el calor corporal. Entonces realmente pues no tenía otra cosa que mi hija hubiera tocado o visto, pues el gorrito de la cabeza. Y en último momento, esto es algo muy personal, decidió bautizarla y le entregaron el agua del bautismo en una jeringuilla con una gasa de hospital. Un poco triste, ¿no? Porque una venda lo que suele significar es herida, es dolor, es de ahí que partiese un poco lo que es la asociación, el hecho de que empezaseis haciendo gorritos para los bebés prematuros. Bueno, pues sí, mira, lo que ocurrió fue que Pablo es mi héroe y a día de hoy sigue luchando mucho por su futuro. Estamos ahora en un momento también un poco crítico y me ha puesto la piel de gallina la canción. Entonces, pues Pablo estuvo 3 meses ingresado en la UCI neonatal, en este caso nos tocó el Servet. Y bueno, pues mi hija creó muchísima relación con las mamás que por allí pasaron, porque son situaciones súper, bueno, nadie sabíamos que existía una UCI neonatal. Para mí la UCI de los niños era la pediátrica. No, nunca había oído hablar de una UCI neonatal, eso ya es muy impactante. Y una vez que Pablo estuvo en casa, porque estábamos centrados en Pablo y en a ver qué pasaba con él y tal, una vez que Pablo le dieron de alta, pues en abril del 2015 se me ocurrió tejer un gorrito del tamaño de la venda de Ana. Y tuve el valor, y digo el valor porque me costó mucho atreverme a hacerlo, a presentarme en el Servet y proponer hacer gorritos del tamaño de los bebés para que nunca más volvieran a entregar de recuerdo una venda. La respuesta fue muy, muy bien acogida. Y claro, el bebé estaba fallecido, yo no le podía hacer nada, quiero decir, no le iba a hacer ningún daño, ¿no? Nunca pensé entrar en una UCI. Y la respuesta fue, nos encanta la idea y podrías hacer fundas infantiles para estos colchones. Cuando yo vi un colchón de un palmo, no sabía ni que mis nietos habían usado esos colchones. Y esa frase fue la que realmente acabó creando la Asociación Estelar, porque al final nos convertimos en asociación, pero en principio fue un proyecto que si no hubiera recibido esa respuesta, yo hoy estaría en mi casa tejiendo gorritos para bebés fallecidos. Tremendo, Pilar, tremendo. ¿Y de aquí 11 años? 11 años, porque claro, de ahí van surgiendo, oye, y esas cortinas que tienen la tela verde de quirófano, a ver, yo he sido limpiadora toda mi vida en un hospital y bueno, pues sé que la tela verde no es lo habitual, tiene un toque de gravedad y entonces ibas preguntando y te dicen, no, no, esos son cunas, y ahí han estado tus nietos, mis nietos han estado ahí, a mí esa cuna me daba, además estaba al fondo, como que nadie lo vea, entonces tu cabeza se va por otro lado, yo me imaginé allí niños malformados, siameses, en mi cabeza me decía de todo. Y cuando me dijo que eran cunas de fototerapia, cuando los niños están amarillos y tienen ictericia, el tratamiento que les dan con los rayos UVA, le dije, ¿y podría ser una cortina infantil? Y entonces, pues, y ahí seguimos. Cubre incubadoras, sabanitas, arrullos, para que eso... Y la venda que se llevó mi hija, hoy en día es un conjunto, un kit de bienvenida, tejido a mano por voluntarias hasta de Ceuta y de toda España, de algodón del tamaño del bebé. Los llevo al hospital, en este caso a la UCI, y a cada bebé se lleva a casa su kit de bienvenida, porque nuestra idea, a lo mejor las cosas se tuercen, pero nuestra idea es que papá y mamá les puedan contar así de pequeñito naciste o esto es lo primero que usaste, porque no pueden usar lo que les estaba esperando en casa. Qué recuerdo más emotivo, de verdad, y de esos que dejan huella, pero toda la vida. O sea, es una huella totalmente indeleble. Eso no lo olvidas nunca, ni lo pierdes nunca, además. Es uno de esos recuerdos que por muchas mudanzas que hagas y tal, te lo llevas contigo, porque es parte total de tu vida y de tu supervivencia, que es muy importante pero también. Pero eso en ese caso lo hacemos nosotras, pero por ejemplo, que colabora muchísima gente, colegios, guarderías, residencias y tal, un dibujito que esa mamá se encuentra un día de regalo en la incubadora, Yo he visto cuadros que eso se queda de por vida en el cuarto del bebé. Todo lo que recibes en un momento tan duro es algo que te llega al alma. Oye, Pilar, ¿y a cuántos hospitales llegáis hoy? ¿Cuántas UCIs infantiles estáis hoy humanizando hoy en día, más o menos? Bueno, pues en Aragón estamos en el Clínico y en el Servet, que es donde están las UCIs, pero en Aragón estamos desde los 0 años, desde el bebé que nace prematuro, hasta los 14, hasta la pediátrica. Pero sí es verdad que llevamos años siendo asociación nacional y estamos solo en las UCIs neonatales del 12 de octubre, de La Paz, de la Infanta Cristina de Parla, y luego estamos en la UCI neonatal de Pamplona, porque nos van gente que va conociendo, nos va pidiendo, nos va poniendo en contacto, y a nosotras nos parece algo, pues que es que a todo el mundo le suaviza el tema. Tener un niño en una UCI no es nada bueno. Y con voluntad, supongo, que de seguir ampliando la red, si es posible. Si es que el cuerpo aguanta, podemos, si no, los el medios... cuerpo vamos a intentar que aguante. Otra cosa es que aguante el tema económico. Los que medios, aguante, ahora hablaremos porque, de eso. Claro, los medios no tenemos una sede que hay que pagar, que hay que costear unos gastos y todo es entregado gratuitamente. O sea, ¿me quieres decir que una asociación que lleva 11 años siendo de utilidad pública, porque ser de utilidad pública no significa que tengas la declaración de utilidad pública? No la tengo. Si acaso lo aclaro. Ser de utilidad pública significa que haces más felices o por lo menos confortas y alegras la vida a personas que están pasándolo mal, que son padres, que están luchando por la vida de sus bebés. Sí. Que a su vez están luchando por su propia vida. Sí. ¿Me quieres decir que una asociación que lleva 11 años en Zaragoza dando luz y color, como decís en vuestro lema, a las UCIs infantiles, no recibe ni un solo euro? Tenemos contadas ayudas de determinados, pues por decirte... ¿De quién? Vamos a dar publicidad a quien nos ayuda, vale, porque pues ahora vamos al estupendo. Otro. Pues hubo un... Hay un inconveniente que es mío y es que a veces las solicitudes de subvenciones son tan complicadas que no las sé ni hacer y tampoco tengo ayuda de este tipo. Entonces sí que es verdad que Ibercaja nos ayudó durante muchos años. En la Caixa, por ejemplo, pues es que estamos en un local que no tiene ni calefacción ni nada, nos ha puesto el aire acondicionado, nos pega un solaco, ya sabéis, el sol en Zaragoza. Todo el verano y nos han puesto unos toldos, que recibimos ayudas así que voy pidiendo y que voy haciendo, pero una tranquilidad para saber que yo puedo seguir adelante, no tengo nada fijo que me garantice seguir un año más. Muy bien, pues vamos con la sección que me suele gustar a mí mucho, que es Instituciones Públicas de Aragón. Excelentísima alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y futuro presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, porque todavía no es presidente, solo está en funciones. Una asociación que lleva 11 años dignificando el nombre de Zaragoza por todo Aragón y ahora mismo también por parte de España, que con total altruismo se dedica a, repito, a hacer la vida un poco más alegre o a dulcificar el duelo de padres que han perdido a lo que más quieren o que luchan con su propio bebé por eso tan sagrado que es la vida, que no reciban ni un euro de dinero público, dando a veces subvenciones a asociaciones o a chiringuitos que no hacen nada de nada, a veces debería caérseles la cara de vergüenza. Pero voy a ser suave, que estoy en Semana Santa y de fondo está pasando procesiones por la calle donde tenemos el estudio de Radio Topo, y solo les voy a decir que una asociación que es totalmente altruista creo que merece al menos que les reciban. Al menos que les reciban. Y a partir de ahí podemos hablar de dineros, pero al menos que sepan que existe, cómo existe, de qué medios cuenta y, por favor, pónganse manos a la obra para dar realmente fondos a asociaciones que no reciben ni un duro, que no cobran ni un duro por su trabajo voluntario y que están necesitando de medios, como en este caso la Asociación Estelar. Así de claro. Así que Pilar, por nuestra parte, de momento no podemos hacer nada más que este llamamiento tanto a Natalia Chueca como a Jorge Azcón, a ver si se enteran que existís. Yo no lo hubiera hecho tan correcto. No, podría ser. Pepe lo hace mucho mejor este tipo de cosas, que es más incorrecto. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Oye, Pilar, y una pregunta que sí quería hacerte es si algún hospital os ha puesto pegas. No. O os ha puesto alguna china en el camino, o hasta ahora habéis recibido buena acogida en todo. Bueno, no. Voy a decir que no, porque solo ha habido una persona que nos ha puesto piedras y tochos en el camino, pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido, hay que decirlo también. Bueno, pero no, en 11 años no. Hemos sido muy bien recibidos en los hospitales. Eso y es elegancia. Es más, nos llaman desde otros sitios y como también tocamos, estamos en paritorios, que comentaremos. Y en el banco de leche materna, pues no, realmente yo me siento muy bien acogida en todos los sitios. Estáis también en el banco de leche materna. Sí, eso sí. Eso sí que es interesante. Pues porque el banco de leche materna de Aragón, que está dentro del banco de sangre y tejidos, llevamos desde pues muchísimos años ya. Hay unas 190 donantes de leche en Aragón, distribuidas entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Funciona de maravilla, le recogen en casa la leche y tal y cual. Todo eso el banco lo hace genial. Y nosotras, altruistamente, regalamos unas toallitas a las mamás que donan la leche de sus bebés, porque ellas realmente salvan la vida de niños prematuros. Un bebé que pesa menos de 1,5 kilos, de 1.500 gramos, no puede ser alimentado por fórmula porque su estómago no está preparado. Entonces, en la leche de estas mamás, por ejemplo, mi nieto Pablo, bueno, a mi hija se le cuajó todo. Y mi nieto Pablo, yo estoy segurísima de que ha tomado leche de otra mamá. Y eso yo me llevo al alma. ¿Y la acogida de los padres? Porque también es importante, y eso sí conviene destacarlo, ¿cómo os reciben los padres? Los padres que repito, en muchos casos están angustiados porque ven ahí que su hijo, su hija, su bebé está luchando en una lucha desesperada por sobrevivir en una incubadora, y otras veces pues tienen que cargar con ese dolor, con el dolor de ver morir a su bebé prematuro. Pues mira, en realidad, sinceramente, en el momento que un padre está en la UCI pendiente de su bebé, no es el momento de que se entere que Estelar existe. Llegará allí, yo no los veo, yo no entro a hablar con ellos, yo lo entrego a las supervisoras. Mi contacto es con el hospital. Entonces sí que es verdad que si llegarán allí y dirán, ¿y esto? Pues una mamá que tenga gemelos o trillizos, pues encontrará un kit de bienvenida para cada uno, que eso se lo llevan a casa y es para ellos. Pero no es el momento de que preste atención. Algunos nos escriben desde el hospital directamente, qué bonito está mi niño, le hacen una foto, nos la pasan, pido permiso para publicarla. Y eso, bueno, imagínate, cuando yo publico esa foto, la persona que reconoce que ella ha hecho ese arrullo. O sea, es que esto es, nosotros cerramos el círculo, que siempre pido fotos de que se ha entregado lo que nosotros damos, para que lo pueda ver las personas que lo han confeccionado, así sea un dibujo de un colegio, de una guardería o de una residencia. Y esas fotos las mando a la residencia y ellos se les ponen a los usuarios que han colaborado con Estelar. Pero tenemos una red de colaboraciones tremendas, te puedo decir Atades, te puedo decir Down, te puedo decir, ya te digo. Entonces, el tema de los padres es un tema delicado. Por ejemplo, fíjate, te voy a poner simplemente un ejemplo. Me ha llamado una mamá de Mallorca que le pilló el parto en Madrid. ¡Hala! Y le pilló el día de San Isidro. Nosotras el día de San Isidro a Madrid enviamos un clavel a cada bebé que está en la incubadora, porque es lo típico. Sí, sí, claro. De las chulapas. El día de San Isidro. Un clavel tejido a ganchillo, por supuesto. No te creas que lleva su trabajo. Y esta señora, desde Mallorca, me ha llamado y me ha encargado los claveles para celebrar el bautizo de su hijo. Y quiere el clavel que recibió cuando estaba en la incubadora para entregarlos, pues si te encarga 40, 50 claveles, eso sí que lo cobramos. y nos ayuda a seguir adelante. Los padres realmente nos podrían seguir ayudando a seguir adelante porque tenemos una sede tienda, entre comillas, donde recibimos muchísima artesanía, que es de donde nos autofinanciamos, de ir haciendo mercadillos. Pero todo ese género está en nuestra sede. Si tuvieran que hacer un regalo a una amiga que ha tenido un bebé súper feliz, súper perfecto, vamos a salir ya del drama, y vinieran a la sede, tenemos unos conjuntos que te los ponen en el Corte Inglés y pagan 100 euros y nosotros las vendemos por 20. Pero no saben ni dónde estamos, ni que existimos, ni dónde, ni... Y muchos pues al final quieren eliminar esos recuerdos y seguir adelante. Está claro. Y además es que los detalles más bonitos de la vida son siempre los más sencillos. Sí. Los más sencillos, siempre. Siempre son los más bonitos. Pilar, ahora sí que querría hablar de un tema menos agradable, porque sí, estamos hablando de niños que salen adelante, pero por desgracia a veces también tenéis que acompañar a padres que han perdido pues a ese bebé, los han perdido sí. Prematuramente y es duro a veces salir adelante. Pues mira, por eso he comentado el aborto de mi hija. Es muy duro y sobre todo el cómo lo ves. Yo, por circunstancias que no me voy a alargar, acabé diciendo quiero decirle a mi hija que alguien se ha despedido de Julia. No me hables de abortos, no me hables de células, es mi nieta Julia la que acaba de fallecer. Quiero verla. Y lo conseguí. Entonces me la enseñaron en un cuadrante, en un empapador de los que nos ponen en el culo. Bueno, pues vale, pues sí, pues es lo que hay. O sea, no... Pero bueno, entonces cuando yo empecé a hablar de Estelar me di cuenta que unos papás me dieron las gracias por el kit de bienvenida porque lo habían utilizado en el entierro. Y entonces dije, no puede ser, no puede ser. Se han quedado sin un recuerdo tangible que su bebé ha tocado y ha tenido y a la vez, aunque ellos estén agradecidos. Entonces hemos creado un kit de duelo. El kit de duelo es una sabanita blanca con un ribete morado, es algo muy respetuoso con una estrella porque somos estelares, pero entregamos el arrullo en los hospitales con los gorros en los diferentes tamaños de los bebés. A la UCI los llevo de medio kilo, kilo y medio, dos y medio y tres y medio. A partir de ahí ya en casa tienen de todo. Pero las matronas, porque esto se ha movido a través de las matronas, me pidieron que hiciera los gorritos de aborto. Hablando pronto y claro. Y claro, entonces un bebé en la semana 17 ya te puedes despedir de él, está formado. Si tú lo quieres ver, te puedes despedir de él. Pues hacemos el gorrito de la semana 17, 19, 21 y 23. Para que cuando te presentan al bebé no sea ni con el paño verde del quirófano, ni con una terna blanca, ni nada de eso. Que debajo lleve lo que sea por higiene, perfecto. Que lleve una venda en la cabeza por higiene, perfecto. Pero que lo que mamá vea sea un arrullo mono y un gorrito. Y si quiere, que se lo lleve a casa. Que vea una señal de vida dentro del duelo, dentro del luto. Que vea que ha habido una, que ha existido una vida. Y claro. Que esa vida ha estado ahí hasta Es que hasta mi hija final. Me decía, mamá, yo tengo esto, la venda y la jeringuilla, y me remueve toda la tristeza y todo el dolor y cómo lo viví. Y cuando empezó a ver los kits de bienvenida, me decía, si tuviera esto, me acordaría igual de Ana y de Julia, si tuviera un tejidito, pero de Julia concretamente no tiene nada, porque no te dan nada. O sea, de hecho, ella ni la vio. No sabíamos entonces que se podían ver, si no mi hija no sale del hospital sin ver a Julia, por muy fallecida que estuviera. Está claro. Pero ella estaba sedada y entonces no sabíamos, he aprendido mucho en 11 años. Oye, Pilar, una cosa que sí me crea bastante curiosidad, y lo has dicho al principio, pero está bien saberlo, es cómo habéis llegado a las UCIs neonatales de los hospitales grandes de Madrid, porque eso sí tiene su cierto mérito, quiero decir que, bueno, hay que tener contactos para eso. Pues mira, por un lado, si me lo permites, antes te voy a decir que en el duelo no estamos solo en Zaragoza, en las UCIs, porque estamos en el Hospital de Huesca, en el de Teruel, en el de Jaca, en el de Calatayud, en el de Barbastro, todo a través de las matronas y de hospitales privados también. Entonces, esto lo quiero dejar claro porque... ¿No habéis llegado todavía a la provincia de Teruel, por lo que veo? Sí, sí, estamos en Teruel. En Teruel capital. En el obispo Polanco. Sí. Y vale. Luego, si nos llaman de hospitales y nos piden, pues nosotras vamos dando. Pero yo tengo algún contacto en el hospital de Alcañiz, a ver si... Pues en el de Alcañiz no estoy, eso ya te lo pues, digo. Pues está bien saberlo porque a ver si logramos que... A ver si se puede lograr que también estéis en el hospital de Alcañiz. Pues te lo digo porque está muy bien que estemos en las UCIs. Las UCIs están ubicadas en Zaragoza, que son el Clínico y el Servet, pero con el duelo son los que no llegan a Zaragoza. Entonces estamos en sus propios hospitales y no se sabe. Bien. Y respecto a tu pregunta, que era... La de Madrid. ¿Cómo habéis llegado a las pues UCIs neonatales de los hospitales más importantes de este país? A cada uno lo suyo. Igual que la Asociación Estelar, yo siempre creo que la creo la supervisora que me dijo, ¿y si hicieras esto? A Madrid llegamos a través de las residencias de Orpea. Te iba a preguntar por ello. ¿Cómo es vuestra colaboración con Bueno, Orpea? Pues me puse en contacto se puso en contacto conmigo la directora que había entonces en Orpea aquí en Zaragoza. Le encantó el proyecto y entonces tenemos unos vídeos en la página web preciosos. Ellos hicieron y además llegaron a hacer un estudio de personas con el mismo nivel cognitivo y más de la mitad, cuando vieron que estaban haciendo algo útil, realmente útil, y que luego veían que había llegado al hospital y qué tal, mejoraron su nivel cognitivo y su estado de ánimo. Eso a mí me pareció tremendo y por eso a los hospitales les exijo las fotos. Y hubo una reunión aquí de directores de Orpea, cada mes o cada X tiempo se reúnen en una ciudad y les tocaba en Zaragoza y entonces me invitaron y les hice un resumen. Pues bueno, hoy en día incluso Orpea Buenavista, sin tener contacto directo conmigo, sigue entregando las cosas al 12 de octubre en nombre de Estelar. Y les hace un, por ejemplo, para el Día del Padre, les han entregado un diploma de superpapá. Y siguen llegando cosas y a mí me siguen llegando dibujos. Y bueno, el movimiento de Orpea fue tremendo y a través de toda España. Pues hay que agradecer a Orpea Residencias magnífica colaboración. Sí. Y que se extienda el ejemplo, además. Sí, sí. No, y luego extienda... pues la de Fundación Ozanán y también del IAS, me llaman de residencias, de centros de día... Y yo voy a todos los sitios, cuento lo que hago y cuantas más manos, más somos y a más niños podemos llegar. Pues Pilar, si te parece, vamos con el segundo corte musical. Vamos con Nena da Conte, con el proyecto de Mai Meneses, La Triunfita, y vamos con Tenía tanto que darte. Vamos con Nena da Conte. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Pensando volver hacia atrás, no puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tanto amor guardado para ti, tenía tanto. Nena da Conte, y tanto tenía tanto que darte cuando todavía eran un dúo, cuando Mai Meneses todavía creía en esto de los dúos musicales. Ahora ya no, hace muchos años ya que ha vuelto a cantar en solitario, aunque mantiene el nombre artístico de Nena da Conte. Y estamos aquí charlando entre amigos, como no podía ser de otra manera, con Pilar Guayar, que además es buena amiga de este programa, charlando sobre la Asociación Estelar. Y ahora sí vamos a hablar de lo que toca y de lo que importa, que es un décimo aniversario, que 11 años no se cumplen ni todos los meses ni todos los años, obviamente. A ver, Pilar, cuenta qué tenéis pensado hacer para celebrar 11 añazos ya de la Asociación Estelar. Bueno, pues mira, precisamente porque creo que nos falta más conexión con los padres a los que hemos llegado, de alguna forma, porque nos falta que se nos conozca más dónde estamos. Estamos al lado del Parque Tío Jorge, se llena para la 5 marzada, pero luego parece que es el otro lado del mundo. En uno de los barrios más bonitos de Zaragoza, que sí, es el Arrabal. Para mí sí. Entonces, pues estamos en Valle de Oza número 8 en un local, ¿vale? Ese local está lleno de artesanía y tal. ¿Qué hemos hecho todos los años? Hacer fiestas, y me he ido a centros cívicos. Entonces me he llevado una mesa, he vendido y tal. Pero yo necesito que la gente sepa dónde estamos. Que el que quiera, buenamente, pues mira, el año pasado te puedo decir que tengo el dato de que pasaron 1000 niños por las UCIs infantiles. 1000 niños. Del Servet. Solamente. 1000 niños. Y 220 por la neonatal. Con lo cual tengo la cifra de, imagínate, la de familias que hemos tocado. Si esas familias quisieran que el que venga detrás, o si tienen otro embarazo, o si esos niños hasta los 14 años van a la UCI, o yo qué sé, es que la vida, es que hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera. Entonces, pues si quieren seguir colaborando, pues sí, tienen que hacer un regalo. Tenemos artesanía, juegos, cuadros, ropa, bolsos, es que tenemos de todo, porque con Estelar colabora todo el que quiere, haciendo lo que sabe y donándolo. No he visto un voluntariado más altruista, porque aquí todo es gratis. ¿Cuántas personas voluntarias puede haber hoy en día en este lado? No te lo puedo decir, ni te lo diré nunca, porque es que no, te podría decir... Aproximadamente, o sea, es no, que no llegas. Es que ha colaborado conmigo hasta los internos de la cárcel de Zuera, como los cuento yo. No, vale. Colaboran los niños de un colegio, como los cuento yo, y son colaboradores de Estelar. Colaboran los de Montañana todos los años, nos mandan tarjetas para Navidad para los hospitales. Entonces, la colaboración es infinita. Tenemos un grupo en Ceuta que nos manda paquetes. No tengo una numeración ni tengo a la gente fichada de ese tipo. Voy a volver a repetirme, ya sé que me voy a repetir, pero es que Natalia Chueca, Jorge Azcón, a ver, una asociación que tiene tantos y tantos voluntarios que de forma altruista colaboran, repito, para que las UCIs infantiles sean un lugar de acogida y no ni de duelo ni de dolor, no reciben ni un euro de dinero público, ni siquiera un mínimo reconocimiento de las instituciones públicas. ¿A qué están esperando? ¿A qué están esperando? ¿A que le den subvenciones al próximo chiringuito que se monte? A ver si este ruego llega a quien corresponda. Espero. Gracias. Pero, bueno, ¿tenéis algún acto previsto para...? Pues sí. Porque ¿cuándo se celebra el aniversario? Pues mira, celebramos el aniversario el día 11 de abril, porque es sábado. El aniversario es el 15, pero lo hacemos el 11, ¿vale? Entonces, lo hacemos en nuestra sede. Nuestra sede tiene una pequeña explanada delante donde se han apuntado a venir, como siempre altruistamente, todas las personas que colaboran Estelar que hubieran ido al centro cívico. Ahí tenemos a los cabezudos de la antigua química que vendrán a traer a los niños. Tenemos a grupos scouts como el de Locapi. Tenemos pintacaras, tenemos juegos para niños por la mañana. Y por la tarde vendrá el payaso Quicote, que ahora ya es dificilísimo pillarlo, y me dijo, Pilar, no te voy a fallar, porque le dije, estamos en apuros y si no esto se va a ir a la garete. Tenemos una escritora, Begoña Garrido, que va a venir con sus cuentos, escribe cuentos y libros. Ana Ríos, que también es una cuentacuentos y va a venir a hacerlo. y por la y como colofón tenemos siempre a nuestros amigos y compañeros de la otra galaxia, de los Star Wars, la Legión 501, que siempre está de la mano de Estelar y que se les agradezco infinito, porque además tienen una misión en Teruel y vendrán de propio. Eso es para no perdérselo. Yo que soy un fan de Star Wars, además, pues mira, vamos, es para, de verdad que lo recomiendo. Y todo el que esté en Zaragoza el día 11 de abril, por favor, que se pase por Valle de Oza número 8. Esperemos también que el tiempo acompañe y no venga esta ola de cierzo que hemos tenido en Zaragoza en estos días, que ha sido la peor ola de cierzo que hemos tenido en un año mínimo, y que se dé un buen tiempo y que podáis acoger a la mayor cantidad de gente posible que esté para acompañaros y para celebrar vuestra andadura, que no ha sido fácil. Todo esto viene de un duelo, o sea, todo esto viene de un duelo personal, y tú has sabido, y esto te lo digo con orgullo y te lo digo con admiración, has sabido transformar un duelo personal en amor hacia los demás, en cariño y en amor hacia los demás. Y eso hoy en día, con una sociedad tan individualista, con una sociedad que está metida en sí mismo y a veces en odiar al diferente o en odiar al que tiene enfrente, eso tiene un meritazo tremendo, Pilar. Y eso yo te lo agradezco, tenemos que decírtelo. Pero estando mi hija ingresada, siempre decía, porque estuvo 15 días antes de que nacieran Ana y Pablo, y todos los días era que si se le sale mal en la analítica la llevo y se lo saco. Y su frase era, esto no puede ser para nada, esto no puede ser para nada, esto no puede ser para nada. Y eso se me grabó a fuego. Y bueno, pues... Y además que tu hija sigue siendo un pilar fundamental de la asociación. Sí, por supuesto. Y mi hija, con las otras mamás, acabó creando ARAPREN, la Asociación de Prematuros de Aragón. Ha tenido que dejar en diciembre pasado la presidencia por circunstancias de nuestro héroe. ¿Y qué tal va esa asociación? ¿Qué tal está funcionando ARAPREM? Bien. Ya que, bueno, es una asociación que funciona de la mano con Estelar. Sí, yo creo que bien. Sé que son más de 200 familias las que están ahí y, bueno, pues hay alguna, porque igual también tengo en alguna en Estelar, que no les ha tocado, pero que como lo vivieron y no tuvieron nada, pues apoyan a las que vienen detrás. Pero bueno, pues por lo menos son 200 familias que sabrían dónde estamos y qué hacemos, ¿no? O si les ha tocado recibir algo, o no sé. Pues mira, yo te diría, Pilar, que igual que ha pasado con nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, que sabes que se dedican, son familiares de enfermos de salud mental, que han tenido una reunión hace muy poquito con la justicia de Aragón, con la actual justicia de Aragón, pues quizás sea una forma de darte a conocer a las instituciones aragonesas, porque me consta que la actual justicia de Aragón es bastante receptiva a temas sociales. ¿Ah, entonces sí? quizás sea, o por lo menos lanzo esta idea, si puede resultar te de utilidad, la idea, porque además yo sinceramente... De intentar pedir una cita con la justicia de Aragón, que repito, es muy receptiva con causas sociales, con todo tipo de causas sociales, y además podría ser una buena plataforma de lanzamiento para que, si ya de por sí os conoce bastante gente en Zaragoza, que os conozcan en todo Aragón, y que a ser posible pues podáis extender la red de voluntariado. Pues sí, estaría bien, la verdad es que es buena idea, no se me había ocurrido. Pues Pilar, no sé, creo que nos queda como mucho minuto y medio, no sé si quieres decir algo... Pues nada, que el día 11 esperamos a todo el que quiera venir a conocer el sitio y a disfrutar de lo que hemos montado, que tenemos una rifa, que se rifan dos jamones por los que todos los años hay... Lo de los jamones también es importante. Es importante, es muy importante. Porque al precio que está el tema, y son 70 regalos de donaciones de también, todo altruista... ¿De qué hora vais a estar pues abiertos el sábado? Pues estaremos desde las 11:30 hasta la 1 y luego desde las 4:30 hasta las 8. La rifa se hace presencial en el bar de al lado, en el bar Entre Valles, en Valle de Oza 2, porque en mi sede no se cabe, aunque la gente quisiera entrar. Y entonces haremos allí en la televisión, haremos la rifa en vivo y en directo, y cada uno que se lleve lo que le haya tocado. ¿Algún correo electrónico, alguna red social que quieras comentar? Pues bueno, el correo estelar.prematuros, porque los llevo en vena, estelar.prematuros@gmail.com, y el número de teléfono más que nada, porque bueno, en redes también, pues Instagram me parece que es estelar-asociación. Pues Pilar, gracias de corazón por estar en tu casa, por habernos acompañado este domingo de Ramos tan especial aquí en tu casa, en vuestra casa, en nuestra casa, con la casa en la mochila. De verdad que gracias de corazón por dar luz y color a esta radio, a este programa, y seguir dando luz y color a las OCIs infantiles. Muchísimas gracias a vosotros. Pues, queridas y queridos oyentes, como siempre digo, a estas alturas hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí ha sido nuestro programa 488. Ya no queda nada para el 500, y para el 500 estamos preparando alguna que otra sorpresa, pero todavía nos quedan 12 programas para el 500. La próxima semana hacemos descanso, no va a haber programa el domingo de resurrección, así que el siguiente programa será el domingo día 12 de abril. Os esperamos, no faltéis, aquí, como siempre, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias por estar ahí y acompañarnos cada domingo. El